Secondo, no, già detto perché la musica. Ah, quando sta? gira, eh? Già? E gira il resto, cos'è? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si ministerio en servir, o el que enseña en doctrina, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo en simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándoos a lo bueno. Y acerca de los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. Sabéis que cuando erais gentiles, ibais como erais llevados, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Sigo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el ministro, fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Bien, basta. Ya no puede estar la cosa más clara. Esta tarde, por la televisión, en un programa que se titula La Tarde, ha salido un obispo de Argentina, me parece así, Buenos Aires, con su esposa. De estos que se han casado, hay pocos obispos, dice que hay más de 80.000 sacerdotes en todo el mundo, pero había este señor, obispo, con su esposa. Han hecho preguntas y tal. Bueno, ya he venido muy bien, por lo que ya tenía yo preparado de tratar de aclarar un poco esta noche. Aquí vemos que nos habla Pablo de los dones del Espíritu. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que el Espíritu no tiene sexo? No es hombre o mujer, es el Espíritu. Es este que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Estos días también se ha dado, ayer o anteayer, no sé, se daba la noticia de que unas señoras entraron en el Vaticano intentando decir un poco de misa allí, fueron desalojadas por la policía del Vaticano. Estas señoras católicas era para protestar contra esta discriminación del Vaticano, que a través de siglos están dando la idea de que solamente es el hombre. ¿Acaso es solamente el hombre que tiene espíritu, que es espíritu? También es la mujer. He recibido carta de Gloria, hoy mismo, y entre esta carta y una poesía arreglada a su manera, pero veamos el sentido de esto. Dice: se llama prólogo. Algún día escribiré una poesía que hable del universo, eterna vida, de la gran cadena que enlaza lo que se acaba con lo que empieza, para que nadie se rompa, para que nadie se pierda, porque todo aprovecha. Como el estiércol sobre la tierra hace que hermosas flores florezcan. La nada es una palabra que también sirve a la ignorancia. La muerte es la don que nos une a lo siguiente. Algún día escribiré una poesía que hable de lo que somos, de lo mucho que sabemos y lo poco que aprendemos, porque adoramos el oro y despreciamos el tesoro, que eres tú mismo, que somos todos. Abrid todas las puertas que entre el viento, que se lleve los engaños que tanto sufrir han hecho. La llave es uno mismo. Así, sal de tu encierro. Tantos, muchos lo han hecho, que se tambalean cimientos, que cada cual limpie la casa de sí mismo, y cuando hayas terminado, podrás ayudar al vecino. Cuando el sol alumbra, la sombra resulta nula. Seamos luz, no sombra. Donde han ido los murciélagos y no tú, que eres persona. Algún día escribiré una poesía que hable, que mucho diga. Algún día, algún día. Octubre 85, Gloria Sepiña Damián. En la carta dice que si puede ser por la fiesta esta de San José, cuando hay las fallas en Valencia, ellos vendrán allí porque no pueden aguantar el ruido y tal y tal. Pero es porque también tienen siempre mucho interés de venir a visitarnos. Una mujer que trabaja en su casa cosiendo cosas de ropa, y tienen una máquina y qué sé yo. Hay una serie de señoras de la Iglesia Católica en Alemania que quieren, piden al Vaticano para que haya sacerdotisas, sacerdotes, mujeres. El Vaticano no les concede esto. Sin embargo, José ha leído aquí que Pablo dice que hay dones de diferentes clases, pero todo es el mismo espíritu. Nos asombra a veces cuando se nos dice que una persona ha ido a un curandero o a una curandera y tanto el curandero como la curandera les han curado. No vamos ahora a sacar a reducir aquí si hay mujeres médicos, pintores, y no. En el terreno del espíritu. Dios es espíritu. Dios no es un hombre. Por lo tanto, tampoco puede ser una mujer. Y lo chocante es que la Iglesia Católica es la única dentro del llamado cristianismo que ha exaltado mucho a una mujer, a la madre de Jesús, la Virgen. Pero, ¿de qué forma lo ha hecho? Ensalzándola, poniéndola allí en un altar, y esta mujer no sirve de ejemplo a las otras mujeres, principalmente a las mujeres católicas. ¿Por qué? Porque las mujeres se sienten muy lejos de aquella mujer, es la madre de Dios, ¿no? Es la madre de Jesús, es la esposa de un carpintero, es una judía de Israel, es una mujer como las demás. Y en su seno pudo traer a Jesús de Nazaret. Entonces, es que hay un privilegio para esta señora y para las otras madres, ¿no? Si los espíritus, y esto ya lo hemos dicho muchas veces, son de Dios, somos hijos de Dios. Entonces, cuando nace una criatura, ahí está el Espíritu de Dios. Entonces todas las madres son madres de Dios. Pero lo chocante de todo esto es que esta señora por la televisión, la esposa de este obispo, decía a una pregunta que le han hecho, ¿cómo se siente usted como esposa del obispo? Dice, me siento bastante, yo diríamos, realizada, así porque puedo hablar a la gente como mujer, como esposa del obispo, dice, ahora mismo, por la tele, claro. Dice el marido, el obispo, dice, y tengamos en cuenta que estos señores que niegan esto, se refería al Vaticano, claro, son hombres, y son hombres como los demás. ¿Por qué? Pues prohibir al hombre que viva su vida natural en la tierra como ser humano. Esto lo decía este obispo, pero esto es una realidad, una verdad, como una catedral. Pablo dice que vale más casarse que llamarse. Y dice, y si tienes esposa, no la sueltes. Y si no la tienes, si no la tienes, en ese sentido no la necesitas, pues no la busques. Pero esto de imponer el celibato a los hombres en la Iglesia Católica ha producido un caos, yo diría un escándalo continuo a través de siglos, porque un día, hace unos años, en Palma mismo, y está claro que cada vez que yo saco a relucir estas cosas es para dar ideas, no para criticar a nadie, ni mucho menos. Se me dice un día un amigo, ¿conoces a este señor? No. Pero míralo bien. Y me llamó un señor por una acera. Míralo bien. Y pasó por nuestro lado. ¿No te recuerda a nadie? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí que me recuerda! ¿Y es toda su cara? Pues sí, claro que es toda su cara. Es su hijo. Y aquel señor era el hijo de un sacerdote amigo mío, de Palma. ¿Por qué estas cosas? Si ya encontramos en el llamado Antiguo Testamento aquello tan sencillo de honrarás padre y madre. y creced y multiplicaos. Pero solamente esto, honrarás padre y madre. Sin embargo, la Iglesia Católica ha tratado de inculcar en la mente de mucha gente, a través de los siglos, que lo importante era casarse con Cristo. Y entonces han salido miles y miles de personas, a lo mejor millones a través de la historia del catolicismo, hombres y mujeres metidos en conventos, y de haber sido toda la humanidad como ellos, ¿dónde estaría la humanidad hoy? No es raro, pues, que me acuerdo que en el frente de aquí de Guadalajara, en las montañas, yo estaba en el bando de Franco, porque Mallorca había llegado al bando de Franco, y había un cantador español muy conocido, Angelillo, me parece, y cantaba, dice, yo canto para los soldados que han venido aquí a este frente, y cantaba desde la otra parte con unas altas voces, dice, canto para los soldados, pero a estos que han venido, los fascistas, los requetés, estos que han venido voluntariamente por esto de Franco, a estos yo no canto para ellos, porque estos son hijos de cura. Ya 40 años atrás, decir esto, hijos de cura, ya podéis ver cómo estaba la idea esta del celibato. Pero no es esto que quiero aclarar yo hoy. Es este asunto de los dones. A veces viene aquí Paquita, la hermana de Catalina, y a veces tiene las manos calientes y me toca a mí las manos así. Y noto, pues, una especie de bienestar, claro que yo me mentalizo bastante y todo esto, pero ¿cuántas veces le he dicho, tú podrías, pues, en otras personas, tratar de quitar dolor, de calmar, ayudar en este sentido? No se trata de ir por ahí siendo curanderos y curanderas, no es esto, pero ¿cuántas cosas se pueden hacer? Hace muchos días que ha venido una señora allí, y ha venido algunas veces, Caetán, por favor, y esta espalda, estos días, y ay, cuánto alivio me das, y ahora ya estaré unos días que ya me sentiré más. Yo trato de ayudarla, aquella persona trata de ayudarse, tiene aquella fe, y entre los dos vamos al maestro, que es el único que tiene los dones, el espíritu. Tuviera fe como un grano de mostaza, dice Jesús, diréis a este monte, apártate, y se apartará. Pero estamos otra vez con lo mismo. Son los hombres solamente, no. Son las mujeres también. En la Iglesia protestante, no sé si es exactamente ahora, si en la anglicana u otra denominación ya por Inglaterra, pero hay algunas ya denominaciones que hay mujeres que ya son pastores, pastores protestantes, pastor, pero mujeres. No se trata de que la mujer tenga que ser una pastor, sí, o el hombre un pastor o un sacerdote a sueldo. No me refiero a eso, pero ¿cuántas veces vemos que la mujer se queda como retirada. Desde el primer día que yo conocí a Gloria, que han pasado algunos años, y cartas y más cartas y visitas y más visitas, esta mujer ha llegado a comprender bien la cosa. Tanto que me dice ahora en esta carta de hoy, toda la semana estamos trabajando, pero como que lo llevamos de una manera que hasta el sábado por la tarde ya podemos descansar. Dice, y sobre todo el domingo, dice, y por la tarde después vienen algunos amigos y seguimos con la reunión, no como siempre, sino más que siempre, porque viene más gente y tal. En casa de Gloria, en Valencia. Y a veces va el padre de Castro y van otros y tal. Pero hay vecinos, vecinas de Gloria que van a su casa. Claro. Toda esta gente que va a casa de Gloria, pues va allí a escuchar a Gloria. Y resulta que también Gloria dice lo que yo digo por aquí. Soy vosotros. Porque Cayetano me ha dicho que tenemos que ser nosotros. Claro, ya también el padre de Castro ha comprendido bastante la cosa y algunos de vosotros ya lo conocéis y también se lanza. Lanzarse a ti. A escribir poesías, a escribir mensajes, a tratar de curar a la gente. Por eso que ya está bien claro lo que nos dice Pablo. Y ahora José ha leído que dones de esto, dones de aquello, y todo es dado por el mismo Espíritu. Si no hay más don en el hombre o en la mujer, que sea cuando se va a dormir, o durante el día si queréis, de vez en cuando, pedir a Dios para la paz del mundo y para que se solucione el hambre y para que se curen los enfermos. El mero hecho de rezar de esta manera, pensándolo, no importa decir nada de palabra, hombre o mujer, esto ya es un don. Y maravilloso don. Porque quedaríamos asombrados. Asombrados quedaríamos de poder ver, así como la televisión, una tela, poder ver cada día en el mundo, en España, en Palma mismo, quedaríamos, ya digo, maravillados de poder ver la gran cantidad de mujeres que hay, que rezan de esta manera. Y nadie lo sabe. En su propia familia, pero se levantan, o están pelando patatas, o escuchan la radio, y Señor, cura esto, sí, y está la paz, ahí está, y la oración para ayudar a nuestro mundo. Y a estas mujeres, ya digo, nadie los ve. Hablo de lo espiritual, no de lo material, porque mañana es sábado, el primer sábado de mes, y veo que ahora lo han tomado por costumbre ir a la Plaza Mayor, una serie de señoras a rezar el rosario para la paz del mundo, para esto, para aquello. Señal clara que todo esto es más político que espiritual. Esto es una comedia política. ¿Qué necesidad tiene de ir a la Plaza Mayor a rezar? Ahora bien, el hombre, la mujer, espíritu. Hay incluso en el llamado Antiguo Testamento, en la Biblia, al principio, que se nos habla de Adán y Eva y todo esto, pero hay en un lugar determinado que nos da la idea clara del Adán, es decir, del Adán, del ser humano, en contacto con Dios. Y en este caso, no es el hombre y la mujer, sino el ser humano. Un hombre y una mujer son seres humanos. Entonces, ¿por qué vemos, y me refiero a lo espiritual, no a lo social, por qué vemos siempre, y sobre todo en esta Iglesia católica, que se nos ha dicho hasta ahora a través de los siglos que es la representante de la tierra de Jesús de Nazaret? Entonces, ¿qué pasa aquí con esta mujer? Ya se equivocaron desde el principio, cuando el Vaticano empezó a nombrar papas. Jesús de Nazaret no había nombrado papas. Los apóstoles tampoco tenían papas. En una ocasión los apóstoles envían a Juan a predicar con Pedro a Samaria, y vosotros iréis ahí a predicar. Señal clara que aquello era una democracia. Pero el Vaticano empieza después a formar Roma, los papas. ¿Por qué? A través de la historia papal, cuando ha habido una mujer papa, ha sido por escándalo, por intriga, por lucha, por engaño. Si ha habido una o dos, es mucho. ¿Por qué a través de la historia del Vaticano siempre han tenido que ser papas los hombres? Y los cardenales, y los obispos, y los sacerdotes, siempre hombres. Hay un detalle, que hay dos hermanas en una posada, que podríamos decir hoy, en un restaurante, diremos, una fonda, están comiendo, y una se cuida de repartir los platos de comida en las mesas, pero está Jesús dentro de esta pensión, esta fonda. Y hay otra que se ha arrodillado a los pies de Jesús escuchándole. Y la que reparto los platos dice: Maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana no me ayuda? Y Jesús aprovecha la ocasión y dice: Sí, pero es que ella ha escogido lo más importante, que es escucharle a Jesús, aprender. Ya tenemos aquí, podríamos decir, la piedra fundamental del gran edificio del Espíritu, de Jesús mismo. ¿Qué habría dicho el Papa, un cardenal o un obispo? Habría dicho: tú, ayuda a tu hermana, no estés allí perdiendo el tiempo. Sin embargo, Jesús dice: no, esta ha escogido lo mejor, escucharme. ¿Es que Jesús estaba en contra de aquel trabajo de la otra? No, hay que entender el sentido. Si la mujer ha sido tan, que diremos, retirada a través de los siglos, entonces Jesús, ¿por qué la tenía ahí escuchando? No, lárgate, tenía que decirle. Pero después de la práctica, ¿qué pasa? a través de la historia misma de la humanidad, personas que conocemos o el que hemos conocido, Hernán Palma mismo, hubo una mujer. Y dentro, que diremos, de la línea humana, fue una sacerdote. Estaba predicando la justicia humana, lo social. Era una gran mujer. Se llamaba Aurora Picornelli, era del Molinar, y los fascistas de la Falange la cogieron y la fusilaron, porque aquella mujer hace 50 años, como yo te dije, ya predicaba la justicia social. ¿Y qué es la justicia social? ¿Y qué es la paz? ¿Qué es la vida misma? Es todo uno, es el espíritu, es Dios. ¡Ah, no! Era una mujer mala. Era socialista o era comunista. Y menos mal que no se cargaron a la pasionaria, mujeres. Pero después viene la Iglesia Católica y ensalza Teresa de Jesús. Pero también la persigue cuando ella no se adapta al Vaticano, y la persigue la Inquisición. Y vino Juana de Arco, también lo mismo, porque no se adaptaba a los humanos. ¿Quién es que te dice todo esto? Y Juana decía, oigo una voz. Es la Virgen. Yo no sé si es la Virgen, es una voz que me habla y me dice lo que tengo que decir, lo que tengo que hacer. La envió a la bollera porque aquella mujer no podía engañarse ni engañar a nadie. ¿Cómo sabía ella si era la Virgen o si? Es el monopolio. Viene una niña o unas criaturas allí en Fátima, hemos visto a la Virgen, la oímos, entonces viene el clero, los encierra en conventos ahí, los separa, y sobre todo a la niña, la mujer, para dominarla. ¿Qué te ha dicho la Virgen? Esto y esto y esto, ¿no? Nosotros diremos que te ha dicho esto y esto. Dominio continuo a través de los siglos. Del hombre sobre la mujer en el espiritual. Parece mentira, pero es una gran verdad que parece hasta como una especie de, yo diría, de venganza, aunque no sea así, pero lo parece, que en el campo espiritista, que hace un rato que estábamos hablando aquí, en todo el mundo, en el campo espiritista, y a través de muchos siglos, ya encontramos en la Biblia misma las pitonisas, lo que hoy decimos medium. Pero en el campo espiritista actual, la gran mayoría en el mundo espiritista hoy son médiums, son mujeres. algún médium hombre, pero ya digo, la gran mayoría mujeres. Incluso ahora hay una médium alemana que detrás de ella ya han fundado la iglesia Vida Universal, el retorno de Cristo y qué sé yo, ya está en España, legalizada este año ya en Madrid y Barcelona, y sobre el montaje ahí de esta pobre mujer de Alemania, médium. Ahí está, después de malo. Vienen los hombres y montan su negocio por una cosa tan sencilla como es oír voces, ver algo, tener estos dones. Hombres, mujeres y hasta niños, que tiene que ver. Porque Pablo mismo dice que nadie tenga en cuenta si tu juventud, y habla Juan, que era el más joven. No, no. No hay jóvenes ni viejos, somos espíritus de Dios, delante de Dios. El físico cuesta muy poco, o cuenta muy poco, porque la edad física, nada, es el espíritu, o avanza o no avanza, o es niño o es mayor de edad. Los poderes, los dones. ¿Cuántas veces hemos oído en Palma mismo decir que hay personas con una crucecita en la lengua, o porque han nacido el día de San Tal o San Cual, mujeres que quitan las picaduras, por ejemplo, curan las picaduras de estos pescados un poco venenosos, de las espinas y tal? ¿Qué pasa aquí? Y son mujeres. ¿Cuántas veces encontramos, ya digo, en Palma mismo, hay que decirlo así, porque la cosa más cerca que tenemos ahora, mujeres que no saben leer ni escribir, y son auténticos apóstoles, pero se callan, se reduce la cosa de su vida en su casa, una cosa muy sencilla, y a estas mujeres se les tendría que decir: sal fuera, grita muerte, predica a tu manera, a tu aire, haz todo lo que puedas tú, pero no dominada por ninguna organización humana, y mucho menos dirigida por hombres. Ya vencé cardenales, obispos, sacerdotes, pastores, protestantes, testigos de Jehová, etc. Castro el otro día se encontró por Palma con una señora, dice, yo creo que tendría más de 80 años, y se acerca a mí: joven, ¿me compras esta revista de la Atalaya? Despertar los testigos. Hasta ahí llega la Bastover, la internacional, esta o la multinacional de Nueva York, cargada de millones y millones de dólares. Y esta pobre mujer: toma, llévate esto, o si lo vendes tendrás una peseteta para ti. Además te ganarás la vida eterna del cielo. Vinieron tres chicas testigos de Jehová, dos aquí y una abajo. Después sube, cuando ya había tenido un poco de lucha con Castro, y les digo a estas tres chicas en la escalera, era un viernes, yo ya estaba para bajar abajo de casa de Castro: ¿por qué no vais de casa en casa a predicar? Vosotras. Y dejáis a un lado esto de la sociedad, la Bastover, libros y revistas, y vosotras. Venimos a esta casa, si quieres escucharnos un poco, te diré, te leeremos un poco de la Biblia, versículos, tal, va. Si no tienes Biblia, pues en las librerías hay y puedes comprar. Si no la puedes comprar y nosotros podemos ayudarte, pues ya está. Así de claro y así de sencillo. Ahora ya no necesitas irte por allí ni por allá, ni asociarte con nosotros, porque nosotros no tenemos sociedad ni nada. ¿Por qué no vais a predicar a favor de Dios, así, a Jehová, no de esta sociedad? Y me salían con versículos y con cosas raras. ¿Acaso se necesita, para hacer una buena obra en la vida, se necesita estar asociados? ¿Acaso necesitamos pertenecer a un grupo determinado, a una religión determinada, para portarnos bien en la vida? Esto es todo. Que es aquel detalle, y a veces os he dicho, vais por la calle y una persona se cae a vuestros pies, a nadie se le ocurre preguntarle su filiación. ¿Eres católico? ¿Eres protestante? ¿Crees en Dios? ¿No crees? ¿Eres socialista, comunista, anarquista, de derechas, de izquierdas? ¿Qué eres? Porque si no, no te doy la mano, si no eres de los míos. A nadie se le ocurre pensar esto. Y el que está en el suelo tampoco se le ocurre decir, ¿a qué parroquia perteneces? ¿A qué religión? ¿A qué partido? Porque si no, no me toques. No. En aquel momento no hay religiones, no hay partidos, no hay sociedades, hay dos seres humanos. Y lo bueno es que tampoco hay sexo. Hay dos espíritus. Estos días en una revista, no sé si era Pronto, o no sé, que trae Magdalena por allí a veces, y había unas fotos de esto de Colombia, el volcán este. Y hay una foto que parece que ahí está ya preparada con el tío que dice, mira, a ver si aprendéis de una vez. Una pobre mujer que había sido quemada, pero aún estaba viva, andaba, pero todas las ropas estaban desnuda y sangre y qué sé yo. Y un hombre la cogía por un brazo y el otro. Pero ves la foto aquella. Y en aquel momento no había dos hombres que conducían a una mujer desnuda. Había dos espíritus que conducían a otro espíritu. Y en aquel momento la carne no contaba para nada. Y además, antes de enviarme a mí a la guerra, Guadalajara allí, en Palma, estuve varios meses, porque antes de la guerra yo ya pertenecía a la Cruz Roja como camillero voluntario. Era para ir a un partido de fútbol, cosas sencillas, pero claro, después con la guerra quedamos militarizados allí. Pero antes de marcharnos al frente, porque cogían a toda la gente joven y a la... más de dos veces yo he tenido que ir con los demás ahí a los escombros de un edificio que se había caído, las bombas de los rojos que decían que venían de Barcelona. Y recuerdo algunos casos dolorosos, pero ¿dónde estaba entonces en aquel momento el hombre y la mujer? Había un brazo que dentro de los escombros, y cogí yo el brazo y me quedé con el brazo en las manos. Y otro compañero va para levantar a una mujer, le pone la mano por detrás, por la espalda, y la mano le salió por los pechos. Estaba toda deshecha, rota, rota. Yo con otros hemos cargado camiones de muertos y heridos. ¿Había hombres y mujeres en aquel momento? No. No. ¿Por qué, pues, cuando vivimos, qué diremos, en esta paz relativa, en estas religiones organizadas, ¿por qué la mujer siempre tiene que ir al sacerdote para que le dé la comunión, para que la confiese, para que le dé la absolución, para que le imponga las manos? Para... ¿Qué es esto? Si es el espíritu. Pero a través de tantos siglos se ha visto así, que las mismas señoras que van a misa cada día, como Dios te dice, lo ven tan claro, que sea el hombre, el sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya una vez en las viviendas, y esto lo he dicho yo muchas veces por aquí, una señora había tenido una criatura, y le digo, ¿y ahora qué? Ahora seguramente querrá bautizar a su niñito. Aquí es claro. ¿Y dónde irá? Hombre, al sacerdote, al cura. ¿Y por qué no busca un hombre o una mujer de por las viviendas, la persona que le parezca a usted la más bondadosa, joven o vieja, la más bondadosa de la barriada? ¿Quieres bautizarme a mi hijo? Pero, Caetano, esta mujer o este hombre no tienen estudios, no son sacerdotes, no tienen la imposición de mano, no tienen el poder. ¿Qué poder? Es el espíritu que da el poder, como hemos leído, ha leído José allí. Es Dios que da el poder y el don. No son los estudios, no son los seminarios, no es la filosofía humana. Es el espíritu directamente, es Dios. Y ya la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿qué pasa aquí? No solamente la Biblia leída, sino la vida misma nos enseña que encontramos a veces hombres y mujeres que los ponemos, o los podemos poner, lo que dice Jesús, en el trigo o en la cizaña. Trigo y cizaña. Jesús ya lo ha dicho bien claro. Y todo que se junta. No ha dicho el hombre es el trigo y la mujer la cizaña. O viceversa. No. Trigo y cizaña. Que podríamos decir más adelantados o menos adelantados en la vida espiritual a través del universo infinito. Pero es más, y esto que voy a decir ahora no lo entenderían estos señores de tanto estudio, todo este sínodo del Vaticano no lo entendería, porque estos señores no captan estas cosas que voy a decir ahora, simplemente tienen sus estudios. Pero a través de todo, si no los he conocido, se han manifestado de diferentes formas para tener una idea, pero así ya te conozco, sí, ahora ya sé quién eres, que es exactamente. De que la calle, aquí abajo, hay muchos coches aparcados. Pero, si no vemos al dueño de cada coche, ¿cómo podremos decir? Este coche es de un hombre, es de una mujer, es de Juan, es de Miguel, es de Magdalena, es de María, ¿no? hay que ver al propietario del coche. En este caso, los físicos nuestros no son más que esto, vehículos, coches, es el espíritu el verdadero dueño. Y en el astral, ¿cuántas veces me he encontrado con espíritus muy elevados? ¡Maestros que me guían! Y en otras vidas han sido mujeres, y en otros mundos, y a veces han sido hombres. ¿Qué pasa aquí? Cuando empezamos a comprender todo esto, a comprenderlo pero dentro de nosotros mismos, que lo sentimos ahí, que lo vivimos, ya la cosa cambia, y mucho que cambia, hasta esta cosa que del hombre y la mujer físicamente, que le llamamos el sexo sexual, hasta esto en el sentido espiritual cambia mucho. Tanto que el hombre y la mujer físicamente, si los dos avanzan en el terreno espiritual, o uno de los dos, pero claro, si es uno de los dos, no hay lo que podríamos decir la unión, pero si los dos avanzan, ¿qué pasa aquí? Es que los dos después serán lo que dice el Vaticano, retirados de lo sexual. Es que los dos se dedicarán a esto del celibato. No. Al revés. Si el hombre y la mujer avanzan espiritualmente, los dos, y se conocen, y en este caso su matrimonio, viven juntos, dejemos ahora las ceremonias, sino los dos espíritus se forman uno, y es una verdad todo lo que nos dice la Biblia, que forman una sola carne. Es decir, que los dos espíritus se compenetran tanto que lo sexual les une más. Les une más. Y aquella cosa ya no es pecado. Aquella cosa ya no es antinatural. Es natural. Avanza. Tanto es así que podríamos después de poder hacer la prueba de quitarles los dos físicos y poder ver aquellos dos espíritus seguirían unidos sin los físicos. Lo que Dios une, lo que Dios junta, no lo separa. Y esto lo he dicho yo muchas veces a los sacerdotes católicos y pastores protestantes. Entonces, ¿qué pasa aquí? No es bueno, dice la Biblia ya al principio, que el hombre esté solo. Le daré una mujer. no es bueno que el hombre esté solo. Le daré una mujer. Y este Dios creador, que hace mundos y los deshace, que hace cuerpos humanos y plantas y animales, y este va y nos sopla un poco, nos da su idea, que es su espíritu, y nosotros somos estas chispas de este todo. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué han tenido que ser personas en el terreno político como esta señora en Inglaterra? La Thatcher esta, o en la India, o en Israel, con Golda Meir. Mujeres en lo que diremos social humano. ¿Por qué esta cosa de tener a la mujer tan apartada, que de la Iglesia Católica a la actuación de este señor con barba del Irán, Khomeini, no hay más que un paso, parecen dos vaticanos, parecen que van juntos, porque hay el tipo ahí como está con el subanatismo. Hasta las mujeres tienen que bañarse vestidas. ¿Qué es todo esto? Este machismo tonto de las religiones. Ahora no hablamos de el machismo normal de callejero, de las religiones. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que ha visto Castro? Que yo ya lo sabía, yo lo vería, porque hace muchos años yo lo sé. Pero que ha visto él en Israel con sus propios ojos. Ha estado en casa de Nicolás. Nicolás, el hijo de esta mercería que hay en esta calle, que está casado y vive en Jerusalén, que tienen un niño. Este señor Nicolás, con todos los demás estudiantes para el rabino, están estudiando todo el día. Y sus esposas están trabajando para ellos. En el siglo XX, cuando se dice que ya se han paseado por la luna, cuando se dice que estamos tan adelantados, estos señores en Israel, vestidos de negro, un abrigo que lo lleva hasta los pies, unos rizos así del pelo, y estos señores allí estudiando la Biblia y el hebreo continuamente para buscar si Dios es redondo o si es cuadrado. Y sus pobres mujeres, como ha visto Castro en la casa de Nicolás, dice, y su pobre mujer, la comida, el niño y la casa y tal, y después a trabajar para ganar una... ¿Qué es esto? La idea del hombre que se impone ahí en lo espiritual. Esto ya es el no va más. Porque ya está bien que veamos un machismo entre personas que no, nada de religión, nada de espiritualidad, y bueno, pero en lo religioso. Yo jamás he visto en mi vida, ya digo, ni un obispo, ni un sacerdote, ni mucho menos un papa, ser mujer. ¿Y por qué he querido hoy entrar un poco en esta materia, en este tema, en estas cosas? Porque allí nos habla de estos dones. Vamos. Y cuando yo he visto esta carta hoy, digo, mira, ha venido clavada la poesía esta. Porque no se trata de si es un poema, si está bien escrito o mal escrito en el sentido humano. No. Es la idea. Entonces, limpia, dice aquí Gloria, limpia tu casa. Limpia tu casa. Después podrás ayudar a otros. Ahí es la idea básica, y esta mujer ha comprendido bien la cosa. La idea básica de lo que estoy predicando yo hace muchos años. He procurado dar el ejemplo, y creo que lo hemos conseguido bastante, en que en mi casa hemos procurado un poco de esta limpieza espiritual para poder después dar idea a otros. Entonces, ¿qué pasa aquí con las mujeres que vienen por esta casa, que a través de todo el año viene mucha gente, no solamente los viernes, porque este año entre unos y otros habrán desfilado más de un centenar de personas, sin contaros a vosotros? Gente de pueblos y de Palma mismo y tal. Entonces, qué mayor, qué gozo y qué mayor avance de poder oír a veces de una mujer cualquiera de vosotros que dice o hace algo que se demuestra que avanza. Ya he dicho antes, no se trata de escribir cosas así. Hay tanto que hacer. En las viviendas, por ejemplo, yo recuerdo que había personas, y aún los hay por ahí, pero vamos, personas que ya han fallecido y tal. Y había hombres y había mujeres. Y donde menos te esperabas, veías ahí. Ah, mira, mira este hombre, o mira esta mujer, cómo se porta. Viene bien un caso, por ejemplo, ahora viene bien aquí esto, de aquel perro callejero, que Jaime creo que se acordará, le llamaban Duco. Los chicos le habían puesto el nombre de Duco, perro callejero, al grandote. Y un día se peleó con otro perro. Los chicos tocan a la puerta de mi casa, porque planta baja. Señora Magdalena, ¿quiere salir? Ya han mordido al perro, al Duco. Ya tenemos a Magdalena sacando allí el alcohol y trapos y en plena calle, allí curando al perro, y había dos centenares de chicos, sin exagerar, porque las viviendas ha sido un hormiguero ayer. Y pasa la monja, don Sor Juana, que en aquellos momentos daba inyecciones a los enfermos. ¿Qué pasa allí? ¿Qué es? ¿Qué pasa? Y los chicos, es Duco, es el perro que está herido. Y dice, ah, es un perro. Si la Sor Juana no se marcha enseguida, yo creo que los chicos la envían al infierno. ¿Y qué pasa aquí? Magdalena, es porque mi esposa. No, no, entended el sentido sencillo de la cosa. A la mañana siguiente tocan a la puerta y era el perro, solo. Le abrimos, entra y se va a Magdalena. Y Magdalena le mira otra vez las heridas y esto por espacio de 3 o 4 días. ¿Os dais cuenta? Después vinieron los del ayuntamiento y se llevaron el perro. ¿Qué había hecho Magdalena en este caso? Un acto de apóstol. Así de claro y así de sencillo. No hay más. Y yo sé de personas que van y a lo mejor acuden a una casa y hay un enfermo y les ayudan. Mujeres. Y muchas veces de una forma desinteresada. En establecimientos, Una señora un día me dijo, tú has visto muchas religiones, has conocido muchas sectas, ¿y cuál es la verdadera? Y yo le dije, imagínese usted que en Establishments hay dos señoras, y esto también lo he dicho varias veces, pero va bien ahora también. Una señora va en misa cada día, pero nada más, no se cuida de los vecinos. Después hay otra que no va a misa nunca, pero a veces, si hay un enfermo en una casa, ha nacido una criatura en otra casa, en fin, allí la señora siempre la ves allí, puedo ayudar, puedo dar una mano. Y ¿a usted cuál le parece de las dos que cumple mejor el mandamiento de Dios? Dice, hombre, yo creo que es aquella que va tratando de ayudar, no la otra lleva misa solamente. Y la religión verdadera es esta. Y para hacer las cosas buenas, en el sentido humano, porque cuidado, porque Jesús ha dicho, no me llames bueno, porque solamente hay uno que es bueno, que es Dios. Es decir, que las cosas buenas que hacemos, no hay que mirarlas como buenas, sino naturales. Ya Dios ya juzgará si son buenas o no son buenas. Pero para hacer las cosas estas naturales, así, para portarnos como personas humanas, simplemente esto, como personas humanas, no se necesita pertenecer a tal o cual religión, a tal o cual secta, o creer esto o creer aquello. Y cuando veáis un hombre joven o viejo, o una mujer joven o vieja, o rico o pobre, sea lo que sea, y veis que está haciendo algo positivo, no lo dudéis en pensar que ahí está un apóstol de Cristo. Y a lo mejor aquella persona no cree nada, pero ahí está el apóstol de Cristo. Y no porque lo diga yo, ya lo ha dicho él. Por sus frutos los conoceréis, no por su religión, ni por sus creencias, ni dogmas. Por sus frutos. Y si en este caso los frutos son hechos por una mujer, es un espíritu elevado, es un apóstol. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es que tenemos que perder el tiempo detrás de las religiones, si hacen esto o si hacen lo otro, si el Vaticano permite esto o no lo permite, si quiere misas hechas por el hombre solamente o no las quiere, y si... ¡No! Dejaremos a toda esa gente en paz y vayamos nosotros avanzando en este terreno hacia Dios. Esto es el todo. Y ya digo, no hay sexo en el espíritu. Y tengo que repetir bastante esto de que en el astral yo no veo sexo. Veo espíritu. Me choca recordar a veces de aquella señora de San Cervera, Catalina, que algunos conocéis. Los primeros días que nos conocíamos, me dice, Cayetano, tú dices que hacen viajes astrales. Y entonces, cuando yo te he dicho que me dolía la espalda o el brazo, ay, después yo por la noche he dicho, ay, y ahora Cayetano vendrá y me encontrará desnuda en la cama, no me verá vestida. Claro, que poco a poco, después, esta pobre mujer ha ido comprendiendo las cosas. Este avanza, pero principalmente son las mujeres que tienen que decirnos algo. Y los hombres sí tienen que decir algo también, pero demos paso a las mujeres. ¿Qué? ¿Tolino? Tolino. ¿Es que Tolino siempre es verdad? Ya no. ¡Claro! María que se calla. Y la otra María también, y la otra María, si hay unas cuantas Marías que se callan. Bueno, esto del Vaticano lo he visto también. Magdalena, ya sé lo que vas a decir. Sí, iba a decir... No, Magdalena nos dirá que a las 9 se hace un 2-3. La su consigna. Pero de esto ya lo sabemos. Queremos mensajes de mujeres hoy. Las mujeres les damos paso a los hombres. ¿Les damos? Habría que ver la causa de por qué se produjo esto en la historia. ¿Eh? Habría que ver la causa por qué se produjo esto en la historia, ¿no? La causa. Claro, porque la mujer siempre ha tenido que estar postergada y el hombre adelante. Hay que preguntarlo a ese Vaticano, porque... Sí, pero también... Ya los mandamases de todas las religiones. Pero si al principio también hizo Adán y le dice... No es bueno que el hombre esté solo. Ya, también ya le da predilección claro, al hombre. Eso, ahí, o sea, que al principio. Ya hace al hombre primero. Ah. Después piensa, no es bueno que esté solo, hablo, me lo pongo. Vale, pero esto es la explicación. Y todavía dicen que de la costilla de Adán sacaron a la mujer, ¿sí? ¿Eh? Porque yo voy a hacer una costilla del hombre. No, pues no está. Pero esto es literal. Va a ser una parte de un hombre. Literalmente, como lo han estado explicando la religión, eso ha sido la interpretación literaria. Ahí. Ha sido la interpretación literaria esto de Génesis. Bueno, ha sido la interpretación literaria al pie de la letra, pero yo creo que al referirse a Adán, yo creo que más, yo creo que es un simbolismo, y yo no creo que se refiriese a un hombre, no, como José refería a una raza de seres humanos. A la humanidad. Pero eso influyó en la mentalidad, ¿no? Ya, lo que pasa es que después unos ciertos señores pues lo han cogido por otra parte y lo han interpretado a su manera. Pero vaya, no creo que se refiriese al hombre cuando la palabra. ¿Y en las tribus, estas primitivas que aún existen? ¿Aún sigue estando la mujer un poco apartada? Yo creo que la ley es más fuerte. Pues empezando por la ley más fuerte, yo creo. Pues empezó la ley más fuerte, ganaría la mujer. Oye, bien, y por eso... Empezó, y gana, y gana. Por eso yo creo que empezó Cayetano el movimiento feminista, que es lo contrario del machismo, ¿no? Son los dos extremos. Sí, son extremos también, son extremos. Pero también, quitar un rey, para ponerlo otro rey, no quitar un santo, para poner otro santo, no se llama con las mismas, nos quedamos con las mismas. Tanto se domina al hombre como se domina a la mujer, estamos con la mujer. El problema no es ni que domine la mujer ni que domine el hombre. Nadie tiene que dominar. Si la mujer quiere ir un día al cine y al hombre le gusta el teatro, un día al cine. Sin embargo, Catalina, si me permites, mira. Hay un caso bastante curioso. ¿Sabéis vosotros de la calle Monseñor Palmer? ¿Dónde está la calle Monseñor Palmer? Yeah. Si no han citado, es una calle cortita que va del puente de San Martín al Paseo Marítimo, que baja, exacto. A mano derecha, cuando bajamos, hay la Iglesia de la Ciencia Cristiana. Está en inglés y en español. Ciencia cristiana. Estos señores de la ciencia cristiana se dedican mucho a curar por las manos y por la oración y tal. Son muy vegetarianos y bueno. Pero hay un detalle muy importante. Incluso tienen en Norteamérica un periódico, pero un periódico así que diremos público, en fin, para todos, en la ciencia cristiana, pero claro, en inglés. En fin. ¿Sabéis cómo empezó esto? Este movimiento de la ciencia cristiana, que en el mundo tiene varios millones de seguidores. Por una mujer que curaba. Por una mujer paralítica, que estaba siempre en una silla de ruedas y empezó a leer la Biblia. Y a telefonear a uno y a otro. Y empezó a tener pequeñas reuniones y más, y más, y más, y más, y más. Una tal señora Becker o Becker, una cosa así. Bueno, que yo no sé si pronuncio bien la cosa. Pero una señora paralítica, una mujer. ¿Qué pasa aquí? Y todos sus seguidores están bien convencidos que fue enviada por Dios. que es un apóstol, que es un profeta como el de los mormones o seis mitos. ¿Qué pasa aquí? Esto, que yo sepa, porque a lo mejor hay un montón por el mundo, pero este caso concreto, porque yo he estado mucho, bueno, he sido miembro también de la Ciencia Cristiana, caramba, y sé a fondo todo esto. No me he privado nada. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la mujer es mandada, que no hay una intención. Sí, pero cuidado, un momento, que estamos hablando de las cosas espirituales. Ahora, de las cosas humanas, el hombre derecho y la mujer sentada y a callar, y el hombre con una barra así, un listón grande. No digas muchas cosas que no puedes acordar, ¿eh? Es mejor para salvaros. Esto, desde el punto de vista... los derechos iguales. El otro día tú que has dicho, suerte que no se llevaron a la pasionaria. Pues escuché yo la radio, escuchaba a la hija de la pasionaria. La hija. Que lo buena que es esta señora, la pasionaria, las cosas buenas que han hecho, y... dice que es bueno, como una maravilla en el mundo. Yo de esta... Y en cambio yo cuando oí el nombre de la pasionaria decía... Claro, porque era tipo... Hombre, claro, la pasionaria. Pero ves, Catalina, de la pasionaria, yo conozco muy poco. Ahora de esta que os he dicho, esta sí, porque la he conocido personalmente, yo era un chico, y aquella mujer vivía aquello y trabajaba, era una mujer muy, una gran mujer, se puede decir. O yo la veía una gran mujer. Esta Picornell. ¿Eh? Esta Picornell. Aurora Picornell. Ahora, la pasionaria, ya te digo, ya no puedo hablar tanto de ella porque no la he conocido. Pero la pasionaria dins el sistema político, digues. I no, dins, ja vos parlo dins el sistema polític, la política, no? Però para que veáis, que es una mujer. ¿Qué es una líder de... Y sin embargo, yo prefiero más. Si vamos a buscar ahora la cosa, prefiero más tener por presidente a Felipe González que a la Thatcher. Porque la Thatcher necesita una... Concha es una Thatcher. Y una Thatcher necesita un martillo. Pero si vos tenéis en otros... Hombre, Catalina como presidenta o María... Sí, sí. Sí, pero mira cuántas presidentas... Y tendríamos que hacer elecciones. Sí, sí. Si dos mujeres en la cocina ya sobran, imagínate dos presidentas o... ¿Ves? ¡Ah! Es. Dos mujeres en la cocina. Te pegarán. La verdad. La mujer va a quitar la mano. Pero podría presentarse una mujer a la elección, ya sé. No. Podría. Sí, la mujer también cuenta que va a ser la mujer, ¿no? Incluso más porque han comprobado que el cerebro de la mujer es mucho más avanzado. La mujer tiene más desarrollada, la mujer tiene más desarrollada la intuición. Más desarrollada la intuición. Escucha, este sexto sentido que tiene la mujer. También lo tiene el hombre. Pero no todos, son muy poquitos. Bueno, también lo tiene el hombre. Bueno, yo ayer estaba haciendo la manicura a una señora, una mayor. Y yo estaba ella hablándome de no sé qué, y es muy sorda, está muy sorda. Y yo en mi texto tenía, yo decía, ahora no tardará y me hablará de la nena. Decía, la nena. Pero eso es transmisión de pensamiento. Y es que hace un rato me dijo. Se lo metió en la cabeza. Escucha, mira, ¿no te he dicho que viene la nena de Madrid? Claro. Sí, ya lo sé. Pero esto es transmisión. No, yo no te lo he dicho. Sí, que me lo ha dicho. Yo ya lo sabía que viene la nena. Claro. Y yo, fue un hombre que me estaba diciendo, la nena. Ay, no, no, pero si has transmitido el pensamiento. Eso fue con ventaja. Sí. No vale esto. ¿Tú jugar con ventaja? Claro. Con Pepe. Y con esta. Pero esto sí. Bueno, transmitió el pensamiento. No, no, no, eso. I en Pep me diu, ara ja m'anava dint això, i ara què ara m'ho ha dit? Ai, què passa? Ara t'han fet de traves. Ara t'han fet de traves. Ara t'han fet de traves. Ara t'han fet de traves. Ara t'han fet de traves. No, no, no, això va molt bé. Ben, algo, ben jo. Maria? Demana algo, comeu. No, no, comeu, ben jo, digui tal. És el dia de la liberació de la mujer. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, calla, tú, que te donaré ropa, ¿eh? Yo creo que si das estos sermones a favor de la mujer, yo me haré gallo, me haré... No te pases, no te pases, hombre. Este ya llega a extremo también. No sé, no sé, vete donde está el hijo de la mentería. ¿Eh? Mira, que es una broma. Pantalla de nuevo. Claro, claro. Solamente llevo un mes. No, esto no me da rostro, me euro. Pero vamos, asuntos. Y hay, espera, espera, ¿me escucháis? Hay una mujer, lo que pasa es que Damián ya se pasa. ¿Qué pasa con Damián? ¿Dónde voy a parar con esto de una, hay una mujer en la historia y Damián ya se pasa con esta mujer? Has llegit res de la Blavatsky? Elena Petrovna... Petrovna Blavatsky. La fundadora de la Sociedad Teosófica del Mundo. Pero esto hay que reconocerlo, ¿eh? Una gran mujer también. Però en Demià, que és un senyor que fa un bonic pot i divendres per mort que se'n van allà a Bunyola, a Palmanyola, sempre està en Blavatsky. És subiosa. Y se pasa, ¿no? Ya, pero hay que reconocer que esta mujer que, hombre, que cuenta que... Blavatsky se fue por el Tíbet y se pasó un montón de años estudiando cosas de por aquí y por allá y se dedicó toda su vida a lo espiritual. Recopiló muchas cosas, sí. No el budismo ni el... No, no, no, sé. No, no. Pero allí ella fundó con otro señor, que era un coronel, la Sociedad Teosófica en el mundo. Pero ya digo, una gran mujer, ¿no? Y no, yo me agradezco teosofía, porque te busca... Pero también ha habido otra gran mujer, Catalina, con esta de Francia, men, que no mire esto de Francia, con el cent y pico. La Madame Curie. ¿Va? Madame Curie. Sí. ¿Quién quiere, Samos? El Madame Curie. Ah, ¿qué diré? Está del microbio, si te quieres. No, no sé, no, no lo sabes. ¿Qué dices? ¿No habéis visto ayer o anteayer por la tele? Yo no es que sea muy televidente, parece que todo lo veo. A ratitos, pero ¿no has visto? Me parece que fue ayer en unas noticias que dieron de un niño que ha hecho el primer curso, sí, el primer curso de básica, digamos, sí, sí. Pero ya está tan avanzado, sí. Que ahora, que tiene que empezar. ¿Pero qué decían? La carrera. No, no dijeron eso. ¿Pero del niño qué decían ellos? No, pero que el niño de GB a la carrera. No, pero ¿cómo presentaban al niño? Este niño, pero era un niño normal, estaba jugando. Sí. ¿Pero cómo lo presentaban ellos, los de la tele? Pues lo presentaron como un niño súper dotado. Como un niño súper dotado. Sí, pero ves ahí, claro, súper dotado. Es un niño I dejan la parte más importante, que és l'espiritisme. No, perquè jo vaig pensar... Però és que... És una compleja, l'altre, no? Exacte. Claro. I ara dice, ara ja... Se convierte en un verbo. Tiene que decir... Porque él ya sabe lo que quiere ser y todo, o aviador, o futbolista, yo qué sé. Pero ahora él ya se inicia, ya no puede ir con estos niños porque... Él no, pero los otros dicen, pero este niño todo sabe. Cuando sea mayor, ¿qué es lo que sabe? Porque si solo sabe cosas de aquí, o se sabe cosas de aquí, que sepa mucho, pero de las cosas de aquí, ¿no? Una gran memoria y de tanto ver la tele como el otro niño. Se sabía todos los presidentes y todos los diputados. Ya se lo he dicho toda la base.